Ya más de un año de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio, las dificultades siguen presentándose y siendo más que evidentes en toda la comunidad educativa. Esto se ve con claridad a la hora de hablar de educación en contexto de pandemia y más aún si hablamos de educación y ruralidad. Silvia Sánchez Valdivia, docente rural de nuestra localidad, nos cuenta. Cuando arranca la pandemia, en marzo del 2020, dos y las docentes del área rural estuvimos 7 semanas sin respuesta de nada, de cómo podíamos nosotros avanzar o qué podíamos hacer en nuestra situación particular en la ruralidad, siendo que terminamos en junio los ciclos lectivos. Entonces, en marzo no estamos arrancando, estamos terminando. Llegó un nuevo cierre del ciclo para las escuelas rurales en nuestro territorio y no podemos dejar de marcar las desigualdades históricas con las que se convive. La falta de infraestructura, la no conectividad, la no presencialidad y las distancias son agravantes en este contexto en el cual se toman decisiones ignorando o queriendo ignorar las diferentes realidades territoriales. La ruralidad es una minoría obligada a hacerlo, ¿no? Porque si hubieran más escuelas rurales, tantas como se necesitaran, bueno, por ahí estaríamos hoy hablando de otra manera. La verdad es que el CPN 86 es la única educación pública secundaria en el área rural en Junín de los Andes. Después de esas 7 semanas de que no sabíamos qué podíamos hacer, llega la resolución, la 230/20, la que generaba esta modalidad virtual pronunciado días anteriores a nivel nación. Lo que sí voy a decir, que en el área rural no hay internet, que en el área rural hay muchos lugares sin electricidad, y bueno, para nosotros eso implicó el fin del vínculo pedagógico. Cuando hablamos de todas estas falencias en el sistema educativo, estamos hablando del avasallamiento de los derechos de pibes y pibas escolarizadas en áreas rurales. No es que la ruralidad tendría que llegar a un momento a ser urbana. La ruralidad es ruralidad. Es una modalidad del sistema educativo y se tiene que entender como eso. Hay chicos y chicas en el ámbito rural que tienen derecho a la educación y tienen derecho a la educación ahí, allí donde están, ahí donde viven y en el contexto en el que habitan. Reportó para Farco, FMH Comunitario.